Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2726 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando Love Life on My Street. Love Life on My Street. Buena canción de este grupo Fightless, sin pelea o algo así se llama este grupo. Este es del álbum No Roots, el cuarto álbum de British Electronic Music, Fightless. Ah, ahí está. Ahora sí se puso buena la fiesta, amigos, ya ven. Mi querido George, y somos... no es cierto. Gracias, aquí es que nos acaban de traer, ¿qué creen? Unos refrescos bien fríos, no es cierto. Unas Montejo bien frío, porque tenemos grandes invitados aquí en el estudio. Quédese con nosotros, el equipo completo de Fórmula en los Negocios, trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, nuestro community manager. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Y me acompaña en la conducción René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio y un especial saludo y felicitación a todas las mamás en su día, especialmente a mi señora madre, que seguramente me está oyendo allá en... Desde Morelos. En Jiutepec, Morelos, porque mi papá ha sido... Pues un saludo a don René. Del programa, y a mi esposa Carla Citine, que también seguramente está poniendo oído atento, ¿no? Pero fíjese usted, amigo radioescucha, el primer año que se celebró el Día de la Madre fue el 10 de mayo de 1922 aquí en México. Entonces, desde ese entonces estamos festejando a las madrecitas de todos ustedes, de todos nosotros. Así que pues vaya un saludo, una felicitación para esos pilares del hogar, ¿no? Y bueno, ya sabe, aquí le vamos a tener el tip vial. Tenemos un tema muy, muy interesante, porque al final dicen que no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague. Y ya lo decía Roberto ahorita, de nuestros invitados. Mire, le voy a poner un sonido a ver si usted lo logra descifrar. A ver a qué le suena esto. Ahí le va. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar... Y además están bien frías, más. Muertas. El día de hoy vamos a hablar de Grupo Modelo y de la reciente inauguración de la planta. Y son los invitados que tenemos el día de hoy. Así es, mi querido René y querido auditorio. Me complace presentarles, nos acompañan nuestros amigos de AB InBev Grupo Modelo, el señor Eduardo Lojes, director regional de ventas de Zona Sureste. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches, qué gusto saludarte. Excelente, buenas noches, Roberto, buenas noches, René, buenas noches. Bienvenido. A toda la audiencia, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, oye, deberían de venir más seguido para que nos atiendan así, de esta manera. La mejor recepción que hemos tenido. Sí, ¿verdad? Continuamos con el festejo de la inauguración. Continuamos, la verdad estamos muy emocionados. El 8 de mayo hicimos la inauguración de nuestra cervecería Yucateca, un día histórico para el Grupo Modelo y para todo el estado de Yucatán. Realmente, ¿cómo no? Un momento increíble. Pues maravilloso. También nos acompaña nuestro queridísimo amigo Rolando Rosales, gerente regional de Mercadotecnia Zona Sureste de Grupo Modelo. ¿Cómo estás, Rolando? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Roberto, René. Gracias por invitarnos, por este espacio, por la oportunidad de estar aquí y poder comentar un poquito más de este enorme gusto, de esta celebración tan importante para nosotros, los que colaboramos en Grupo Modelo, ya que el 8 de mayo se concreta un sueño un sueño de tener a nuestra cervecería yucateca de vuelta. Y bueno, un espacio muy ameno, muy agradable. ¿Cómo no? Totalmente, pues con esta mesa. Que invita a regresar. Por supuesto. Gracias, gracias a ustedes. Oye, yo recuerdo, bueno, que yo empecé a trabajar con Grupo Modelo como embajador, como influencer, casi 2 años. Poco más de 2 años, me acuerdo que fuimos, estuvimos presentes en Los Pinos cuando se dio la presentación de que Grupo Modelo haría la inversión en Yucatán, en Junucmá, para la planta. ¡Qué rápido, maestro! Oye, de veras, leía yo la información en tiempo récord, montar una planta de esta naturaleza, ¿no? Sí, es Roberto, hicimos el anuncio de la construcción en 2015, ¿no? En Los Pinos. En enero de 2016 hicimos el banderazo de inicio de la construcción y en solamente un año después, en enero de 2017, arrancamos la línea de producción solamente 12 meses após el inicio de la construcción. Es un récord a nivel mundial de AB InBev en términos de construcción de planta. Para que tengas una idea, una planta de esta magnitud se tarda entre 3 a 4 años para construir, pero gracias a todo el empeño, al talento de nuestra gente aquí de Yucatán, logramos otro récord de la industria cervecera mexicana. 3 a 4 años solamente en la construcción. Y ustedes ya este lunes, que fue la inauguración, que vino el presidente, ya sacaron, le dieron el banderazo al primer embarque, ¿no? Sí, sí, dimos el banderazo. La planta arrancó la producción en enero. Hicimos los primeros meses todos los ajustes necesarios y a partir de ahora ya está en pleno funcionamiento, la primera etapa, y con excelentes resultados, ¿no? Dime algo, Eduardo. Las cervezas Montejo que nos estamos tomando en lo que va del año aquí en Yucatán, ¿ya son producidas en esta planta? Sí, la producción, así es difícil de concentrar. La verdad, la cerveza que nuestros invitados tuvieron la oportunidad de degustar en la inauguración fue la primera producción de Montejo en Yucatán, en la nueva planta. Y a partir de ahora estaremos distribuyendo los productos para todo el estado, toda la península, México y también para todo el mundo. Oye, se dice fácil, pero 7 millones de hectolitros produce esta planta. Sí, esta, la capacidad originalmente anunciada había sido de 5 millones de hectolitros. Pero durante la etapa de construcción vimos una oportunidad de aumentar la capacidad en 40%. Correcto. Y subimos de 5 para 7, ¿no? En Los Pinos anunciamos 5 y inauguramos una planta ahí de 7 millones. Y realmente una capacidad muy importante, para que tenga una idea, representa 10% de la capacidad instalada de Grupo Modelo a nivel nacional. El 10%, es esta planta nada más. Esta planta representa 10%. Es una planta que inicia sus operaciones con 7 millones de hectolitros, pero está proyectada para alcanzar hasta 15 millones de hectolitros. O sea, seguimos con buenos crecimientos, como hemos tenido, tanto en el mercado local quanto en las exportaciones. Hay una excelente oportunidad de seguir expandiendo e invirtiendo en la ampliación de la cervecería yucateca. Oye, yo recuerdo cuando las pláticas, cuando estuvimos allá en Los Pinos, y también las pláticas cuando se dio el banderazo hace un poco más de un año que empezaron las obras en la planta, se hablaba de que la cerveza Montejo ha tenido una aceptación a nivel mundial muy importante, ¿no? Sí, Montejo es una gran marca de nuestro portafolio. Uno de los puntos importantes de este proyecto es que con la cervecería yucateca estamos regresando la producción de Montejo para su casa. Claro, Montejo correcto. Regresa para Yucatán, para esta... Para literalmente es yucateca. Y isso para nós outros tem um significado muito importante, porque reconhecemos todo o grande histórico de identidade que existe entre esta marca tão tradicional e nossos consumidores aqui de Yucatán. Pues felicidades, amigos. No se me vaya. Ahí tiene usted, yo lo invito pues a que se dé una vuelta por la planta, está en Junucmá, ahorita le vamos a dar datos de ella, pero más que eso yo lo invito a que ya sabe que con estos calores crioterapéuticos, hielera en mano para donde usted vaya, llenas de montejo, por supuesto. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. My love is generations old. I was there when trees died and the world went cold. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando ahora la canción No Roots de este grupo Fightless. Fíjense que este grupo toca los géneros trip hop, no lo había escuchado, trip hop, trance y rock alternativo. Buena música, buena selección, Juanelo. Ya sabe, mire usted, va ahorita en su automóvil, sé que va saliendo de trabajar rumbo a su casa, baje la velocidad, quédese con nosotros, súbale al radio, súbale al aire acondicionado que hace calor, párese por ahí en algún lugar donde pueda llenar su hielera y quédese con nosotros porque están nuestros amigos de AB InBev Grupo Modelo aquí en el estudio y estamos platicando de esta gran inauguración de Cervecería Yucateca aquí este pasado lunes 8, pero antes de eso déjeme darle una recomendación. 10 de mayo, muchas felicidades, ya mandamos felicitar a todas las mamás, espero que la hayan llevado. Mire, váyase a comer al restaurante la mejor de la comida regional en un solo lugar, Ceiba de la Estabay. Nuestra especialidad son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a la receta original. Mire, pues, ¿qué le puedo decir? Si a usted le gusta la comida yucateca, un pocchuc, un queso. ¿Te gusta la comida yucateca? Me encanta. Sí, un queso relleno. Sí. Ahí en Ceiba de Iztabay. Mire, este restaurante tiene una ventaja enorme. Si usted llega y dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una montejo para que acompañe sus alimentos. Eso ya es tradición entre Ceiba del Estabay y Fórmula en los Negocios. Así es de que le voy a decir dónde está. Está en calle 33 diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna, a 200 metros de la glorieta de la Estabay, a pocos pasos de Macroplaza. Así es de que ahí tiene usted una buena comida. Estamos transmitiendo en vivo a través de Periscope. Gracias a Rodrigo Aguilar que nos está haciendo aquí de camarógrafo. Un saludo. Miren nomás los que nos visitan a través de Periscope, la mesa que tenemos aquí en el estudio. Espero que no venga el jefe y nos regañe porque está prohibido tomar bebidas aquí en el estudio, pero pues bueno, llegaron ustedes con hielera llena, eso es lo bueno. Nos acompañan aquí en el estudio Eduardo Lojes, director regional de ventas Zona Sureste, y Rolando Rosales, gerente regional de Mercadotecnia Zona Sureste de AB InBev Grupo Modelo, bueno, de Cervecería Yucateca, ¿no? Así es. Cervecería Yucateca, ¿no? Digo, porque está muy largo el nombre, Cervecería Yucateca. Yucateca es más fácil, todos lo conocen. Oye, una pregunta, Eduardo. Estratégicamente la instalación de la planta aquí en Junucmá es, me imagino, por toda la parte logística de la capacidad de exportación que tiene Puerto Progreso. Es correcto, Roberto. La decisión de la instalación de la planta en Yucatán se dio por varios factores, ¿no? Uno de los principales é toda a estabilidade social, estabilidade política, claro, que está no estado, toda a parte de segurança. Um ponto muito importante realmente foi a parte geográfica. A ubicação geográfica de Yucatán é excelente para a exportação e também se ha hecho muitas inversões na parte de infraestrutura, na parte de carretera, ferrocarril, na parte portuária, na parte de energia. Então, nós encontramos aqui em Yucatán as condições ideais para fazer essa inversão. Mas um ponto que me gostaria de destacar é um fator muito importante para, para a planta, que é seu capital humano. Correto. Na verdade, hemos encontrado um talento aqui em Yucatán impressionante, uma mão de obra com altíssimo nível de qualificação técnica e acadêmica. E o que hace a planta são as pessoas. Então, ter este talento disponível em la zona foi também um fator muito importante, se não o mais importante para, para nós. Fíjate que para alguna parte de la población todavía no le queda muy claro, no dimensiona el beneficio de que ABIME vaya instalado esta planta. Ellos, para muchos, pues simplemente pusieron una planta de que hace cerveza y hasta así se percibe. Sin embargo, creo que los beneficios directos e indirectos son inmensos. Y a corto, mediano y largo plazo, porque no solamente, esto no se trata solamente de fabricar cerveza, creo que ese es el motivo, pero los beneficios pues son muy grandes, son inmensos. ¿Por qué no nos platicas de todo eso? Sí, existe un primer beneficio que es más directo, de alguna forma, que es el aumento de la capacidad. E o que representa em termos de melhoria de serviço para nossos clientes, o hecho que vamos estar cerca do mercado, com uma capacidade de resposta muito mais ágil para poder atender a demanda e suportar o crescimento desses clientes. Mas o benefício vai muito mais allá desta primeira parte. Não? Há um impacto econômico muito importante, claro. Quando se hace uma inversão de 8.500 milhões, esta derrama econômica genera um dinamismo na economia, que impacta praticamente todos os setores da região. Para dar-te alguns números, durante a etapa de construção, generamos 2.500 empregos de forma direta, com picos de 5.000. Então, para poder cumprir com os plazos, impressionante, claro. Generamos uma grande quantidade de empregos. E agora, na etapa de funcionamento, estamos com quase 600 colaboradores trabalhando na planta, e para cada emprego direto há uma estimativa de até 10 empregos indiretos. Então, claro. A parte econômica de geração de riqueza, o impacto que há para a comunidade, por a qualidade dos empregos também que se está generando, é muito importante. Mas há um outro aspecto, que é a partir da cervejaria Yucateca, nós estaremos, através do Porto de Progresso, exportando nossas cervejas, a marca Corona, a vários países do mundo. Não? Então, com isso, o estado de Yucatán entra em la ruta de exportação de produtos mexicanos hacia o mundo. Não? É algo fundamental, muito importante. Excelente. Porque em cada contenedor de Corona, estaremos levando um pouco do talento que existe aqui em Yucatán. E será uma operação global, com distribuição em vários continentes. Desde aqui estaremos exportando para Sudáfrica, para Sudamérica, para África, Europa e Centroamérica. Então, são vários continentes que serão impactados aí pela construção da planta. Em todos esses lugares que acabas de mencionar, a gente vai saber, e la pongo assim muito superficial, que há... Existe en América un pueblo llamado Junucma, que antes la gente no tenía, en ese lugar no tenía ni idea que existía, ¿no? Gracias a Grupo Modelo, a la cervecera ABIME, pues obviamente va a ser conocido a nivel mundial, ¿no? Por supuesto, lo pusieron en la geografía. Exacto. Pero también los beneficios que mencionabas, Eduardo, Rolando, toda la parte, porque yo he estado, pues, comentando, difundiendo lo que hizo Cervecería Yucateca desde los Guerreros de la Tierra para buscar proyectos, que de ahí surgió el producir el lúpulos aquí en México, ¿no? Que también el anuncio lo hicieron, el 100% de la producción va a ser mexicana, ¿no? Sí, complementando el comentario que nos hizo Eduardo hace un momento de todo lo que genera en beneficio para toda la zona de Junucma, y nos referimos a Junucma y todo el alrededor de las comisarías y los municipios aledaños, es que cuando llegamos a un lugar, llegamos para ser el mejor de los vecinos. Correcto. Es decir, además de eso hay muchas actividades que la compañía acompaña conjuntamente con el municipio para ser el mejor vecino, para estar presente en todos los momentos que todos los habitantes de Jundugumá tienen. Tenemos una plataforma de Mundo Mejor, de apoyo a la comunidad. Entonces, no únicamente llegamos a establecer una cervecería, sino que, correcto, que queremos ser los mejores vecinos, queremos dar un beneficio a toda la zona de Jundugumá, y lo hemos empezado a hacer aún cuando la cervecería yucateca era un proyecto. Claro, correcto. Entonces, también complementando, así como hay un beneficio real, también en Cervecería Yucateca, en Grupo Modelo, nos hemos llevado un aprendizaje. El talento de la gente de toda la zona de Jundugumá, el compromiso y todo el muy buen recibimiento que hemos tenido de toda la gente, hay que resaltarlo y hay que reconocerlo, lo cual para nosotros ha sido una vivencia increíble. Pues sensacional, ahí tiene usted el testimonio, amigos. Es importante reflexionar en esto porque crearon comunidad. Digo, yo sé que ya existía Jundugumá, pero oye, reforestar 200 hectáreas de bosques, que sé que están en eso, sí. pero eso es generar los beneficios de una industria en beneficio de la comunidad. No simplemente el vender cervezas, sino el beneficio de la comunidad. Ahí está la reflexión, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando One Step Too Far. Es una canción de este grupo electrónico británico, Fightless. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias por acompañarnos. Mi querido René, ¿tienes tu tip vial? Si eres tan amable. Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda el artículo 251 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que nos indica que la vuelta a la derecha siempre, siempre, siempre será continua. Eso sí, con precaución. No importa si hay semáforo o disco de alto. También nos indica que no es obligatoria, sino opcional. Así que la próxima vez que usted le toque el alto, si puede pasar, hágalo con confianza, no importa si hay una patrulla o no. Usted siempre invoque el artículo 251, que es el que le permite hacer esto. Mire, ya que estamos aquí con nuestros amigos de Grupo Modelo, AB InBev, déjeme decirle algo. Ellos van mucho más allá en lo que la responsabilidad social se refiere. A mí ya me tocó impartirles curso de manejo defensivo a la gente, a los operadores de reparto de Grupo Modelo. Esto lo hicimos hace 2 años. Pero es gente que se preocupa por la capacitación de su gente en todos los aspectos. Yo se lo puedo asegurar porque tuve la fortuna de impartir este curso, ¿no? Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Y qué bueno, oye, pues ¿cuántos camiones, por cierto, van a tener para la distribución de esta planta? Sí, la cantidad de camiones también, toda la parte logística es muy alta. La verdad, el número de camiones podríamos decir aquí, pero pues sería realmente un número muy alto, ¿no? Porque si hablamos en botes, son 1.900.000.000 de botes. Son 5 millones de botes por ¿Nos día. ¿Nos alcanzarán tú? Por día, 5 millones de botes por día. De estas latas. De ahí, de estas latas. Oye, ¿no sería factible que uno de esos camiones le ponga fruta que pase aquí enfrente de la estación? No, mi querido George, para que te ponga ruta Chicxulub Pueblo, ¿no? Bueno, también Chicxulub Pueblo, que por cierto está la aplicación esta de pedir la cerveza a través de la aplicación, ¿no? Buenísima. Sí, tenemos Pep Delivery. Eso es para que una aplicación. Fíjense que esa aplicación, yo recuerdo cuando yo trabajé en telefonía celular hace muchos años, se me había ocurrido crear esa aplicación que yo le llamaba All. O sea, tú en la aplicación podías pedir todo lo que quisiera para tu fiesta. Que es exactamente lo mismo, ¿no? Que hacen con esta aplicación para llevar la cerveza Montejo a casa, ¿no? Sí, esa es una oportunidad para ofrecer un servicio, ¿no? Una comunidad adicional para que la gente pueda recibir en la casa. Oye, Eduardo, te hago una pregunta. Ustedes, pues, la cervecería más grande del mundo, es así, ¿no? O sea, sí. No sé cuántas marcas tengan, pero Grupo Modelo, pues, tiene muchísimas. Montejo, ¿por qué seleccionaron Montejo y regresarla a Yucatán? Ese punto, nosotros aquí de colaboradores de Grupo Modelo siempre tuvimos este sueño de regresar a la cervecería, algo que internamente siempre soñábamos y que cuando hubo la oportunidad y cuando el Grupo Modelo analizó dónde instalar la planta, fue prácticamente inmediata, ¿no?, la decisión de que fuera en Yucatán, por toda la tradición cervecera que existe en el estado, un estado que tiene todas las condiciones ideales para la inversión, como comentamos, ¿no?, las ubicaciones geográficas, las inversiones que se está haciendo, la calidad de la mano de obra, la verdad, todas las condiciones eran muy favorables para esta inversión. Además, se vuelve icónico, ¿no?, dado que aquí el apellido Montejo, pues obviamente es un apellido de mucha tradición, dado que fue la misma ciudad de Mérida fue fundada por Montejo el Mozo, y la avenida principal se llama Paseo de Montejo, y bueno, el apellido Montejo es un apellido que ha estado presente a lo largo de toda la historia de Mérida desde su fundación. Entonces, obviamente cuando una empresa regresa, algo que algún día se fue por la razón que ha sido y lo regresa a casa, pues obviamente esto tiene que generar pues mucha satisfacción, mucha alegría para los que vivimos acá, ¿no? Sí, y en ese sentido quiero hacer un comentario, ¿no? Montejo se remonta más allá de ser una marca yucateca, pues remonta a Yucatán, que históricamente se ha distinguido por una tradición, una cultura cervecera, con sus marcas locales. Correcto, sí. Montejo y León son marcas yucatecas, y el hecho de poder regresar a nuestras marcas, a producirlas en nuestra cervecería, con el talento yucateco, es algo que lo puedo decir a título más personal. Pues es algo que te llena inmensamente de orgullo, el poder ver cómo Montejo sale de la línea de producción de la cervecería, de nuestra nueva cervecería yucateca, pues es un motivo de celebración. También en la cervecería yucateca tendremos la producción de Corona, que como sabemos, Corona tiene una gran participación en el mercado cervecero mundial. Bueno, es la marca más cara de las cervezas, nada más. Sí, sí, y para destacar esta parte del orgullo de nuestras tradiciones, menciono el ejemplo de Montejo, pero también menciono esa parte de Corona. Corona representa esa mexicanidad del Correcto, mundo. Correcto, sí. Todas las coronas del mundo, todas, son producidas en México. Entonces, esto es algo que Corona como marca ofrece y que nos llena de mucho orgullo. Y cuando en algún momento nos toque visitar alguna parte del mundo, indistintamente del motivo, degustar una cerveza Corona, es un motivo de estar muy contentos, Es como cantar el cielito lindo. Así es. Lo mismo. Parte de esas coronas saldrán de la cervecería yucateca con talento yucateco. Entonces, todos estos elementos nos hace sentir mucho, mucho por esta nueva historia que Grupo Modelo, desde el 8 de mayo de 2017, el lunes pasado, empieza a escribir en Yucatán. Es un motivo de celebración porque regresamos a Montejo, porque estaremos produciendo Corona para llevar el talento yucateco a través de nuestras marcas, desde Puerto Progreso al mundo. Esto es más que un mensaje, esto es lo que le da una cara, como yucateco lo digo, una cara muy, muy, de mucho orgullo, muy importante para nosotros, a este proyecto, más allá de ser una cervecería. Totalmente de acuerdo contigo, y creo que ese orgullo pues se ve reflejado. La cadena de valor que tiene una planta de esta naturaleza, que también es importante destacarlo. O sea, yo sé que ustedes tendrían posibilidad de fabricar en esta fábrica, que es lo más moderno que hay, podrían fabricar, no sé, la Estela o cualquier otra más, pero son solamente marcas nacionales de Grupo Modelo. Corona, Montejo, León y Modelo Especial. Así es. Son las que se van a fabricar en esta planta. Y también Victoria. Ya está. Y Victoria, correcto, ¿no? Y también la cadena de valor es, tú decías que por cada empleado directo de la planta hay 10 indirectos. Eso habla de la cadena de valor. Todas son empresas yucatecas o mexicanas. Sí, la gran mayoría de las empresas involucradas en la construcción de la planta son yucatecas. Son más de 75 empresas yucatecas. Fíjate, que trabajan en este consorcio de construcción. Y eso es realmente una prueba de lo que se puede lograr, ¿no? Correcto. Cuando se trabaja de manera integrada con gente de talento, realmente podemos lograr cosas increíbles en el país, cosas increíbles aquí en Yucatán. Esse é um exemplo que está saindo de Yucatán e nossa empresa para todo mundo, porque é um recorde na construção de uma cervejaria a nível mundial. Um recorde. E ahorita vamos a hablar de ese recorde regresando del corte. E, bueno, aí está a reflexão, amigos. De veras, agora com esto que Trump nos queria cerrar as puertas, que vamos a llenarlo de montejos allá para que se le quite, ¿no? Digo, y hechas aqui em Yucatán, assim sé que usted também tiene que consumir. Montejo, bueno, cualquiera de Grupo Modelo, a mí porque me gusta Montejo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Amigos, estamos escuchando esta música electrónica de Fightless, What About Love, se llama esta canción. Buena música, esto fue liberado en el 2004. Estos británicos siempre tienen muy buena sangre para la música. Gracias, Juanelo. Esto es lo que nos acompañó esta noche. Espero que les haya gustado. Quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional, especial, y además transmitiendo en vivo desde Periscope, para que usted nos vea qué mal nos la pasamos aquí en Fórmula en los Negocios con nuestros amigos de Grupo Modelo. Así es de que quédese con nosotros. Déjeme decirle que nos acompañan aquí en el estudio Eduardo Lojes, director regional de ventas de Zona Sureste, y Rolando Rosales, gerente regional de Mercadotecnia Zona Sureste de Grupo Modelo. Como para ir redondeando el final del programa, yo les hago una pregunta. Ya está la planta, ya están sacando 7 millones de hectolitros de cerveza. ¿Qué más viene? ¿Qué en el mundo, digo, comercial, el mundo del marketing, en el mundo de... ¿Qué más viene? Porque pues apenas arrancaron. Sí, estamos apenas arrancando. Este proyecto viene acompañado de un plan comercial muy importante. Estamos haciendo inversiones para mejorar las condiciones de los puntos de venta. Estamos fomentando pequeños y medios empresarios también. Correcto. Y principalmente na parte de mercadotécnica, na parte de eventos, queremos que no momento que nossos consumidores, que as famílias yucatecas estejam desfrutando do momento de lazer, os momentos mais importantes, como por exemplo, na Feira de Ximacuil, que este momento seja com nossas marcas. Então, muito orgulhosamente, Montejo patrocina na Feira de Ximacuil, nossa marca Corona patrocina o Carnaval de Mérida. E é uma maneira de retribuir a excelente resposta que hemos tenido por parte de consumidores, de los clientes e da sociedade em geral. Pois eu creio que é um mundo que pareciera que não tem fim, não? O crescimento, o marketing, porque já não estás falando nada mais de fazer um marketing local, sino lo que hagas, está como el fitness, ¿cómo se llama? El Festival Corona, que lo hacen ya hasta en China, en Beijing, y el año pasado lo Corona lo, Sunset. Es el Corona Sunset, ¿no? Se hizo en progreso. Sí, sí, bueno, ese es un ejemplo de todo lo que se detona, Roberto, después de una inversión de esta magnitud. Como mencionó Eduardo hace un momento, en la parte comercial, pues definitivamente esto acompaña el proyecto de Cervecería Yucateca, nos permite tener una atención para nuestros clientes, generar apoyos para mejorar las condiciones de los negocios, para fomentar a los pequeños y microempresarios, para estar presentes en esos momentos relevantes de todos los consumidores. Indudablemente continuaremos ejerciendo esta estrategia comercial, la parte de nuestras marcas estarán todavía más presentes. Y bueno, en el evento del 8 de mayo, algunas personas nos decían, oye, qué bueno, la cervecería ya empezó, estarán un poquito más relajados. Les vemos un poco agotados. Y la respuesta fue, no, precisamente este momento de estar pensando es porque estamos preparando en lo que viene. Correcto, ya estamos claro, pensando en lo claro. que viene, continuaremos haciendo estos esfuerzos. La cervecería yucateca llega para posibilitar tener un abasto para nuestro mercado primario, para estar muy de cerca con nuestros clientes, que nos han acompañado en este proyecto, que han confiado en nosotros, que son socios nuestros en este proyecto. E indudablemente nuestra labor es estar juntamente con ellos, crecer sus negocios, crecer como compañía, y el proyecto de Cervecería Yucateca aún empieza. Como mencionamos hace un momento también, es un proyecto que tiene una capacidad, tiene una oportunidad de crecer todavía mucho más. Correcto. Y yo creo que eso pues es una muy buena señal, es un punto positivo en todo lo que viene, que fue lo que nos preguntaba. Fíjate, a mí lo que me gusta es no nada más ver el crecimiento y hacer más cerveza, sino la filosofía de Grupo Modelo, el consumo responsable, las comunidades, los voluntarios, o sea, crear comunidad en condiciones de responsabilidad social. Eso es, creo yo, una gran labor y una gran chamba. Aparte de pues ok, qué bueno que la van a poder duplicar para que inundemos el Dodger Stadium de cervezas, pero esa parte de responsabilidad social es muy importante, sobre todo el consumo responsable, los voluntarios, el generar comunidad. Creo que son proyectos también de mucho valor para la empresa, ¿no? Sí, Roberto, ese punto es muy importante. Realmente queremos que reconocemos el papel que tenemos como líderes de la industria a nivel nacional, y ese crecimiento queremos que se dé de forma responsable. Claro, claro. Queremos fomentar que el consumo sea responsable, y por eso que tenemos varios programas, mejores prácticas globales que implementamos en el país, para que sea de forma responsable el consumo, y que no haya consumo de menores de edad, que es otro tema fundamental para nosotros, somos totalmente contra. Hacemos várias atividades, hacemos capacitação nos pontos de ventas, práticas em universidades, práticas, capacitação a meseiros, para realmente combater de forma proativa y el consumo a menores de edad. Por supuesto. Y el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Una campaña muy, muy chistosa, muy interesante que lanzaron hace poco ustedes, fue la de los gatos. Sí. Del spot aquel donde van algunos gatos conduciendo y haciendo algunas pues, tonterías. Pero ellos te dicen, yo lo puedo hacer porque ya tengo 7 vidas, ¿no? Pero tú no. Está buenísimo. Sí, muy buena, muy buena. Sí, todo esto, René y Roberto, como mencionamos hace un momento, queremos ser mejores vecinos y eso incluye... Eso es fundamental. Eso incluye tener toda la ejecución de lo mencionado en el programa, como bien y atinadamente se ha recalcado, de manera responsable, a través de los programas que tenemos en las visitas a universidades, siempre en cualquier ejecución que tengamos, en cualquier experiencia, en la feria, en los carnavales, siempre vamos a tener un espacio para dar información sobre el consumo responsable, correcto, sobre no venta a menores, sobre las pláticas que se ofrecen en las universidades, en las escuelas, para decirle a los chavos que todavía hay muchas cosas por hacer, pero no venta a menores de edad. Esa es otra actividad que hacemos con nuestros socios comerciales, con todos los meseros, con todos los dueños de negocios, para atacar de manera importante esta iniciativa. Entonces, y mencionaríamos muchas cosas más que hacemos en esa plataforma de Mundo Mejor, en toda esa genuinamente ganas de ser el mejor vecino. Entonces, sí, sí estamos. Y hacer bien las cosas. Sí, ¿no? ese es nuestro objetivo. Oye, escuchaba también toda la parte ingenieril que cuenta esta planta, lo más moderno que hay, sobre todo para el cuidado del medio ambiente, cuidado del agua, cuidado de los envases, cuidado de... eso también es un logro importantísimo, ¿no? Sí, esta planta cuenta con tecnología de punta a nivel de procesos productivos, pero también en la parte ambiental, es una parte muy importante. Trabajamos primeramente cuidando la eficiencia del consumo de agua, porque la agua sabemos la importancia que tiene para el medio ambiente, y esa es la principal materia-prima para la producción de la cerveza, entonces cuidamos el agua. Tenemos un promedio de consumo de 3.2 litros de agua para cada litro de cerveza. Sim, somos benchmark mundial em consumo de água e benchmark em México em consumo de água, em eficiência de produção. Reutilizamos a água do processo de produção, que sale, para áreas para sanitária da planta, correcto, para jardim. Uh-huh. E também 98% de todos os resíduos da planta são reciclados. E muito importante, 100% da água que sai da planta passa por nessa estação de tratamento da água antes de regressar, né? Desta forma, tendo aí o mínimo impacto no meio ambiente. E, bueno, recuerdo que um dos projetos de Guerreiros de la Tierra era o que iban a hacer de Nequén las fundas de las latas, los anillos de, los anillos de plástico, ¿no? Que eso es sensacional. Gracias, Eduardo. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.